Don Contreras es ciego. Llega al bar apoyado en el hombro de algún amigo. Reconoce la madera despareja de la barra, la banqueta junto a la ventana entreabierta, el humo, la rejilla, la radio. Es tucumano y cuenta que fue un desterrado más del hambre. Cada tanto escribe Don Contreras y deja papelitos por ahí como esperando a que alguien lo lea. La otra tarde, mientras charlábamos de su tierra, me acercó estas palabras escritas. Después, al rato, pidió que alguien lo acompañe a su casa. Se dio vuelta y atravesó la puerta tan amplio como siempre. El papel decía, dice en realidad, y la tierra se pone maldita. Si te da o te quita, igual. Y la tierra se pone brava, compra y no paga el mal. Y no es la tierra solita, es el señor feudal, es el gobierno del noble que los muertos esconde en el cañaveral. Y no es la tierra que grita, con castilla y con tejada, es la edad media de hoy la provincia del convoy, que traga y no deja nada. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque somos el pasado que pisa el presente y salta al futuro. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la celular, el gobernador Morales y el productor de Xavi. A ver si tenemos buena señal de internet. Vamos a darle play. Produciendo hace 10, 12 años. Ahí agarró. Pero únicamente, digamos, la gente de la... Bueno, yo les voy contando, para hacerlos parte de este videíto, es una especie de acto o algo así. Está hablando un hombre moreno, chiquito, pinta de laburante. A ver qué dice. Bueno, se ríe desaforadamente un hombre. Está el gobernador Morales y el hombre dice que están desconforme porque no le están comprando la quinoa como habían acordado. El gobernador Morales pide el micrófono, lo agarra del hombro al productor. Ahí le está dando una especie de orden, le está diciendo lo que tiene que hacer. Los de atrás asienten con la cabeza, acomodándole la razón al gobernador. Pareciera que no escuchan demasiado igual. A ver. Fíjate, ya son menos organizados. Así que nosotros no podemos comprarle a los fantasmas. Claro, dice que no pueden comprarle la quinoa a los fantasmas. Así que ahí el Colla pide el micrófono otra vez. Tenemos demanda. Habla al final el gobernador, así que termina vos y después voy a seguir yo. Bueno. Ahí lo cayó un poco, ¿no? No le dio el micrófono. El de atrás se ríe otra vez. No lo deja hablar al hombre. El productor queda paradito ahí con su gorra entre las manos. Los de atrás cuchichean, señalan. Está armando como una especie de reunión adelante de todos. Adelante de los que están en el acto. Los de atrás ya como hacen anotaciones. No sé si esta reunión se va a dar o no, pero por lo menos así lo hacen ver. El hombre no puede hablar. El productor no pudo agarrar el micrófono. Bueno, ahí lo van despachando al productor Colla. Algunos aplausos. Bueno, amigo le dicen. Vamos a pararlo, ahí está. Lo que nos queda del videíto que me mandaron, más allá de una queja de un laburante al gobernador, y ahí en la cara, no por Twitter, ahí en el acto, lo que nos queda decía es esa cosa de no dejar hablar al otro, ¿no? De callarlo directamente. El hombre poderoso, el feudal, ¿no? Callando al trabajador, a su sirviente. El señor tapándole la boca al vasallo, el feudal callando a la comunidad. Eso se puede ver en el videíto, pero ¿cómo son estas comunidades que el noble caballero quiere enmudecer? ¿Saben lo que quieren hacer con ellos y con ellas, lo que están haciendo? ¿Conocen su historia? Pareciera que sí, ¿no? Porque el productor de quinoa se lo dijo con un micrófono y frente a todos. ¿Cuántos son repartidos por todas las provincias? ¿Cuántas son atajándose del poder local? No sé, ¿cómo se hace para agachar la cabeza frente a los que compran todo y no dejan nada? Mi nombre es Amalio Fabián, soy nativo de Cachi, estoy en la comunidad de Yaguita Calchaquí en Las Trancas. Aquí es lindo, digamos, la vida aquí en esta comunidad es lindo, todo es libre, digamos. Cada uno tiene sus animales, digamos, donde tiene el lugar de pastoreo, donde tiene los ríos, donde la hacienda va a tomar agua, el pastoreo todo libre, nadie lo está privando de nada, digamos. No es como en otro lado que hay alambrado, hay que pedir permiso para echar al ganado, si pasa una mula, un caballo, hay que abrir los portones, no, digamos, eso nosotros no queremos, para nuestra zona, que venga eso, digamos. Nosotros como comunidad queremos que seamos todos libres, todo como siempre hemos vivido, digamos. Pero antes nos reprimimos mucho, pero ahora no, ahora somos más libres, digamos. Y nosotros como comunidad venimos peleando, nuestros abuelos venimos peleando por la tierra y no pueden lograr el título. Y ellos resulta que aparecen hoy y ya los otros ya están con el título. ¿Y cómo es esto? Claro, de las tierras los que defendimos nosotros porque nos están desalojando. Ese es el zorro, viene y lo corre al perro de la casa y se posiciona él, el zorro, es el extranjero que está viniendo de allá. Viene y se agarra miles de hectáreas y después comienza a sacar a los indígenas a la basura. ¿Por qué? Si los indígenas son cuestas los que están en dueños de la tierra. Y resulta que viene un tipo que es blanco, que viene y dice, si nadie lo conoce, y resulta que ya viene con un título en las manos. Dice, es mío. Y que, ¿cómo? Entonces, ¿cómo entendés vos todo esto? ¿O cómo uno puede entender todas estas cosas? ¡Sofía! Que ya Hay historiadores que dicen que nosotros nunca habíamos existido, hay historiadores que dicen que sí habíamos existido hasta el siglo XVI, después del siglo XVI ya no existíamos, pero bueno. Y bueno, pero el historiador habla según la plata que le pongan también, porque hay historia escrita por los vencedores, pero nosotros nuestra historia la tenemos guardada. Se trata de eso, ¿no? De que el mundo andino, las comunidades, los pueblos teníamos formas propias de organización, de política, de salud, de economía, que son valorables y que son, digamos, a largo plazo, a ver, cosas o sistemas que funcionan mucho mejor que otras cuestiones occidentales, como decimos nosotros. Fuimos los primeros en poblar este rincón de la tierra y tenemos que seguir siendo, vamos a seguir siendo toda la vida, y uno no se puede avergonzar de esto, ¿no? La historia no está dentro de la facultad, ¿no? Hay que andar, la historia hay que buscarla, no es los profesionales de la facultad quienes lo tienen, quien la inventó, ¿no? Hay que salir a buscarla. Y eso vamos aprendiendo en las profundidades de la tierra, que la historia no está en la academia, sino que está ahí afuera y hay que salir a buscarla. Y por eso las comunidades le salen al cruce nomás porque saben de qué se trata, ¿no? De a poco vamos sabiendo de qué se trata. Por ejemplo, en este asunto de cambiamos futuro por pasado, ¿te acordás? Claro, cuando vemos o escuchamos cómo un gobernador le niega la palabra a un poblador, a un productor de la provincia que él mismo regentea, quiere volver a un pasado. Una suerte, no sé, de feudalismo de la Edad Media. Yo me acuerdo cuando estudié de memoria, para aquella lección de la escuela sobre feudalismo, decía que con la conquista de algunas libertades y qué sé yo, empezó la caída de este sistema. Habría que darse una vuelta por algunas provincias, ¿no? No sea cosa que algunos hombres no se hayan enterado. ¿A qué pasado quieren llevarnos? Cambiamos futuro por pasado. La verdad es que a algunos ejemplares no les da el piné para ser caballeros o condes o señores, pero lo cierto es que tienen el poder local atado al pie. Cada tanto un poco de caridad y después siguen con la dominación. Una vez me dijo un toba: yo no quiero una mano, quiero que me saquen la mano de encima. En fila van los derrotados de las últimas batallas. Atrás han quedado el fuego ardiéndolo todo y los gritos de los moribundos. En fila caminan, y si se caen, a golpes los levantan. ¡Que no se caigan esos hombres! ¡Levántelos! En fila van los hijos de esta tierra, amarrados los unos a los otros, bordeando montañas por senderos imposibles. En fila, el cazador, detrás el cacique. Más allá el que curaba con solo mirar a los ojos. Aquí, el que sabía trabajar la arcilla, y al final uno que tocaba los tambores de la guerra. Hacia las minas, los que van empezando a entender la lengua europea se miran entre sí, traducen a los que ignoran. En fila continúan, pero todos desearían tener raíces bien profundas, como sus hermanos árboles, para quedarse allí, enterrados, y no avanzar, no avanzar, en fila, hacia las minas, y no avanzar, en fila, arrastrados, hacia las montañas, en fila, hacia las minas, arrastrados, hacia las montañas, que hombres comen, huesos escupen. Thank you. cansados. Fondo del alma son tus ojos claros, poema y luz. Y del rocío se formó tu canto y el mío. Hasta allá nos quieren llevar, hasta un pasado del que no hay que hablar. Pero a veces pasa que aquello es puro presente, que esa dominación histórica, ese azotamiento, se siente en el lomo todavía. Podemos burlarnos del tiempo, ir y venir, de la conquista del desierto que no estaba desierto, hasta el mando de los señores patrones de hoy, hijos y nietos de los dueños de todo. Mira, justo hoy leía en un diario de San Peña, Chaco, que bien abajo en Chubut encontraron muerto a un peón de estancia. Domingo Nehuelqueo murió de frío a la intemperie. Domingo tenía 68 años. Trabajaba en la estancia La Laurita, en la zona precordillerana de Chubut. Esas tierras fueron parte del botín de la campaña del desierto que se quedó la familia Brown, familia que después sería instigadora de la masacre de la Patagonia rebelde del 1920, cuando la peonada quiso decir basta. Así que los títulos de tierra y de señores se heredan, así como se hereda la opresión. Los abuelos de Domingo fueron corridos a sangre y fuego por las mismas familias de patrones que ahora mandan al frío a Domingo y a tantos más. Y esta nota del diario de Chaco cierra con una frase que nos calza justa al capítulo de hoy. Más de un siglo después, la ola polar revelaría quiénes son los dueños y quiénes trabajan hasta dejar la vida. Bueno, esto sería quién manda y quién muere en el feudalismo recargado del tercer milenio. Ahora, si nos acompañás, vamos a escalar un poco en el mapa de la Patagonia, de este viento patagónico, a Tucumán. Llegamos a La Higuera, un pueblito que besa el cerro verde y amarronado. De ahí, subiendo una cuesta pedregosa, jodida y vueltera, se levanta y se organiza la comunidad de Chuchagasta. 100 familias, 600 personas. Están levantando paredes nuevas, a veces hasta una canchita de fútbol le han ganado a la montaña. En Chuchagasta, donde te recibe un cartel colgado del árbol que te cuenta en qué territorio estás, la tierra no es un medio de vida, sino un modo. Se vive por y para la tierra. Pero ¿qué pasa cuando esa tierra está en el fichero, en las carpetas de una inmobiliaria de la gran ciudad? ¿Qué hacen las comunidades frente al señor feudal que viene a mandar con ese título de propiedad en la mano? Pasaron ya 13 minutos de las 17 horas y vamos a continuar en este programa Historias e Identidad de los Pueblos Originarios. Bueno, tenemos visita, ¿no? En la radio, así que la vamos a ir presentando. Bueno, hola, buenos días. Bueno, estamos acá en la localidad de La Higuera, departamento Tranca. Estamos acá en La Higuera, departamento Tranca, provincia de Tucumán, en un pueblito al pie del cerro, prácticamente de los cerros tucumanos, tranqueños. Y bueno, mi nombre es Daniel Fernández. Yo soy Abdullah Chocobar, soy de la comunidad indígena Los Chuchagasta y bueno. Nosotros pertenecemos a la comunidad Chuchagasta. Mi nombre es Andrés Joaquín Mamani, soy cacique de la comunidad. La comunidad, más que nada, hay pocos que trabajan para, bueno, sí, para el gobierno, tienen algún empleo público. La mayoría de la gente acá son agricultores, pequeños agricultores que de eso trabajan y bueno, sobreviven de eso. Vivimos de eso, vivimos de la tierra. La tierra es como la madre tierra, la Pachamama, que la llamamos nosotros. Nosotros vivimos de ella, vivimos gracias a ella y ella es lo que nos da de comer, nos da todo lo que nosotros necesitamos, lo suficiente como para poder vivir, lo justo y lo necesario. Hemos pasado por una etapa muy difícil, digamos, la comunidad y bueno, hoy estamos en esa lucha y bueno, la verdad que es muy difícil esto, ¿no? De los territorios que se nos quieran llevar o se nos quieran quitar, ¿no? Nuestros territorios, así que... Hay muchas usurpaciones de terratenientes, gente poderosa del poder que tiene dinero suficiente como para comprar lo que ellos quieren, sin respetar a las comunidades, porque ellos entran y compran un terreno donde gente ya han estado viviendo desde hace mucho tiempo, muchos años. Digamos, somos un poco dueños de esta tierra por descendencia de nuestro abuelo y somos gente que han vivido toda su vida. Recién nos preguntábamos qué hacen las comunidades frente al señor que viene a mandar con el título de propiedad en la mano. Bueno, cuando llegan, en realidad, vienen con más cosas en las manos, armas, por ejemplo, como si fuese una burla a la historia, una burla. Fue un 12 de octubre, otro 12 de octubre, que los señores llegaron a la comunidad de Chuchagasta. La versión de los medios tucumanos al otro día no pasaba de violenta disputa o bataola entre bandas, o peleas territoriales. Claro, en este tongo de ser dueños de todo, son dueños de los grandes medios también, mandan en cualquier lugar. Y ninguno de esos grandes medios dijo que un señor y su banda mataron a Javier Chocobar. Belén Leguizamón, la abogada de la causa, nos contó que todos los imputados están en libertad. Darío Amin, José Valdivieso y Humberto el Niño Gómez están imputados por homicidio calificado y uso ilegal de armas. La causa Chocobar ya está con citación a juicio desde octubre del 2014, pero falta que se fije la fecha para presentar las pruebas y para el debate oral. Todo pareciera que está demorado, ¿no? Bueno, demorado. Impune. No solo el asesinato de Javier, sino todos los heridos de bala, meses y meses en terapia y operaciones pendientes todavía. Mientras tanto, Javier Chocobar ya tiene su pequeño lugarcito sagrado en la comunidad, donde sus compañeros y compañeras le ponen velas, flores y escriben las piedras para que su lucha siga enseñando. Fue un 12 de octubre, mira vos. Si vos tenés que pensar en una persona que no conoce el caso, como qué fue lo que pasó en esta comunidad y precisamente con la muerte de Chocobar. Sí, no, la verdad que a veces uno no quiere recordar estas cosas y bueno, pero creo que es el día a día, digamos, de esto. De octubre han llegado unos terratenientes que son Darío Amin y otros dos ex policías, donde reclaman ellos que esas tierras le pertenecen a ellos. Y bueno, en ese momento, ese día han llegado Darío Amin con dos policías, han ido a hacer un asado, han estado todo el día, la tarde ahí, a unos 500 metros de la cantera donde estaban la gente de la comunidad. Entonces ellos han aprovechado ese momento para ir a enfrentarlo, a quererlo, a hacerle tener miedo, pero ellos ya venían todos preparados porque ellos han ido con armas, y con armas de calibre muy fuerte, digamos, y han ido a enfrentar a la gente, a hostigarla, a pedirle que se retiren porque era que estaba en su territorio, que ellos eran los dueños. Quédate piola, hermano, quédate piola. Yo a mí no me va a venir a previa, te estoy hablando por la buena. ¿Qué te caes vos? Entonces, las mujeres y los chicos empezó a tirarle piedra para que se vaya. Pero ya con los disparos que han hecho, lo han herido

Hasta hace unos años, muy pocos, por el valle del Uracatao en Salta, todo lo decidían los Patrón Costa, una familia querendona del feudalismo también, un apellido más que de generación en generación fueron dueños de todo y mandones de todo y de todas. Los Patrón Costa decidían quién tenía agua, quién podía cortar un árbol, quién se iba a trabajar a los ingenios, sus ingenios, quién se quedaba a bañar los chanchos, o quién se podía mojar los pies en este arroyo que cruza. En el año 2002, esas mujeres y esos hombres dijeron basta, como lo dijeron muchos en aquellos años, ¿no? 2002. Bueno, se organizaron y nació la CUM, Comunidades Unidas de Molinos. Las 14 comunidades campesinas, distantes entre sí, en un terreno difícil, aprendieron a organizarse y a solucionar problemas de riego, de enfermedades de los animales, cambios de cultivo, y así, más juntos, más juntas, fueron mejorando la vida diaria de quienes integran las comunidades unidas. Después de algunos años, pensaron que para poder acortar las distancias y comunicarse mejor, podrían, claro, fundar una radio. Esa radio salió al aire en el año 2014 y la llamaron Libertad. Pintaron y dibujaron sus paredes con muchos colores. Hay caras de hombres, de mujeres, hay chicos y chicas riéndose, hay animales, hay cardones, están los colores del arco iris de los diferentes pueblos y hay un puño cerrado por encima de todo. Detrás, el cerro y las nubes. Libertad, se llama la radio, y ya no como un deseo, sino más bien como una realidad, porque libres son ahora las y los campesinos que se organizaron para ser dueños de su propia tierra y que ese patrón vaya a mandonear a otro lugar. ¿Cómo se vive donde yo vivo? Bueno, te levantás a la mañana y escuchas el canto de los pájaros, de las aves, que eso te da ánimo, ¿no?, a la mañana levantarte y eso es, te da un ánimo. Vivimos pasteando las cabras, tenemos mucho vaca en el cerro, también ven cuando bajan. Muchos mis compañeros, como ser los hombres, trabajan en el arriendo, sembrando, para producir, como ser maíz, haba. Vivimos de la agricultura, tenemos nuestro propio ganado que sale al campo. Lo bajamos una vez al año y después todo el año están en el cerro. Y después, bueno, trabajar y, bueno, a veces uno tiene que salir a buscar trabajo lejos por el tema de que uno no puede poner quizás una panadería, una carpintería, una herrería aquí en la zona por la falta de la luz eléctrica, que es lo esencial en esta zona. Digamos, la dificultad que tiene es mayormente el tema de comunicación, que no tenemos señal de celulares. Y después, bueno, es los difícil acceso de los caminos. Si tuviéramos otra alternativa, no nos moveríamos de aquí. FM Libertad. FM Libertad. La 89.3. Transmite desde lo más profundo de nuestros valles. El aire libre de una radio con identidad. 11 de la mañana, 9 minutitos, y así estamos en 89.3 FM Libertad, ¿no? Estamos haciendo el programa. Gracias a Dios tenemos nuestra propia radio, digamos, que está aquí en Cieneguilla, ¿no? Ubicada, ¿no?, casi en el centro de la CUM, digamos, que son 16 comunidades que están integradas a la CUM. Y el impacto que tiene por ahí la radio, en dónde estamos funcionando, porque está funcionando en medio de los cerros, con paneles solares. Bien, así es, Santiago, buenas tardes, querida audiencia. Bueno, vamos a ir reiterando primero este comunicado para los compañeros que están en entrenamiento de agricultura. Deben presentarse en la comunidad de Churquío. Se inició allá por el 2002 en el Valle del Uracatao. De a poquito se fue consolidando una organización que se llama Comunidades Unidas de Molinos, que nuclea casi 400 familias y se va ampliando hacia el valle. Entre muchas comunidades organizarse nos permitió crecer, digamos, y tener una mejor calidad de vida y ser reconocida, digamos, y hacernos que no me escuchen los demás, porque cuando estábamos antes así, no organizado comunidad por comunidad, sentíamos que teníamos menos valor, y ahora en cambio sentimos que somos más fuertes al estar unidos y estamos logrando muchas cosas, ¿no? Y en eso también destacar el valioso esfuerzo, el compromiso que cada uno de los habitantes, las familias, las comunidades ponen en marcha para que, bueno, estos logros se puedan estar dando, ¿no? Desde la comunidad de Cieneguilla, para todo el Valle Calchaquí, transmite el 89.3 FM Libertad. Viento. Con el poder infinito del viento, las nuevas voces vamos revalorizando nuestra identidad. Y yo en la radio comunitaria, y digamos, le pusimos Libertad, y el nombre es Libertad, ¿no? Había un montón de nombres, y estaba FM Libertad, y bueno, ha coincidido nuestro pensamiento de los compañeros, de que bueno, Libertad era como que somos libres, también pensando un poco en nuestros antepasados, en nuestros abuelos, en nuestros tatarabuelos, que bueno, que ellos fueron muy sometidos en esta zona por los patrones costa, donde fueron callados, no podían expresarse, eran castigados, digamos, porque tenían que hacer lo que el patrón les decía, ¿no? Nunca podían reclamar, porque si lo reclamaban, se lo echaba ya acá del Uracatao al otro lado, o bien se lo mataban, ¿no? Directamente lo mataban y lo enterraban. ¿Por qué? Porque ellos eran patrones y tenían que hacer lo que ellos decían. Lo que estamos luchando ahora es sobre el derecho territorial, ¿no? Que nos influye mucho nosotros como pueblos originarios. Bueno, no hay que leer una ley que diga, sino que nosotros somos ya del antepasado de nuestros, digamos, de los diaguitas calchaquí, que han existido siempre, y bueno, ellos tendrán, el patrón tendrá el título de la tierra, pero los dueños seguimos siendo nosotros. Eso nosotros, yo personalmente les siento así, y bueno, y estamos con decisiones de reclamar ese derecho y esa tierra, ¿no? Que no tenemos por qué nosotros estar pagando a un patrón que fueron tierras de ese antepasado que nos pertenecían. Y un poquito el nombre también como en homenaje a ellos, ¿no? Porque ellos no pudieron ser libres de expresarse, libres de ser, de tener su derecho, hoy que nosotros lo podemos tener, es como un homenaje también a ellos, por eso es que también nos ha pegado mucho Libertad. A veces dan ganas de poner marcha atrás y empezar de nuevo, ¿no te pasa? Pero no. No, ¿qué vamos a hacer con todas las luchas? Si después de tantas familias mandonas, de tantos patrones con perros y guardias, de tantos gobernadores que mandan a callar, que obligan a hacer silencio a quienes trabajan y producen para él, si después de todo eso, una radio se llama Libertad. Y las comunidades se organizan y resisten y renacen. ¿Cómo no creer que sí? Que es jodido. Pero que llegó el momento de saber. De saber a dónde nos quieren llevar. Hasta dónde quieren volver. ¿Qué futuro quieren cambiar y por qué pasado? El pasado del señor feudal, dueño de la provincia y de todo lo que hay dentro. Caudillo impopular. Un autoritario en soledad total. Acá creemos en el otro pasado. El de la historia oral, de los cuentos de boca en boca. El de poetas de todas las provincias con sus pueblos y sus barrios. El del canto ancestral. Ella es de Amaicha del Valle. Amaichita linda, dice la negra Alicia, la cuentacuentos del programa. Hasta allá fueron a grabar a esta coplera Juan y Sofía. Hasta acá digo porque nos vamos a meter en su casa. Se llama Andrea Mamondes y tiene las manos llenas de caja y de golpe. Me parece que no queda otra que hoy nos quedamos un poquito acá. Las huellas son la esencia de la búsqueda, no del pasado, no de la historia, sino de nosotros mismos, de una cultura, de muchas culturas, las de nuestros antepasados. Queda su manera de pensar, de vestir, para decirnos cómo eran. Su vestido no fue una hoja de parra ni el fruto del pudor, sino más bien una expresión estética de la simple unión con la naturaleza. Ellos notaron que el cuerpo humano es poco adorado y tomaron de los pájaros las plumas, de los árboles las frutas y las flores. Así vestían, así vivían. Estas son sus huellas. Tenemos que encontrarlas para encontrarnos y así empezar de nuevo. Este es el canto Hoy Hoy, el canto ritual de los valles, en su momento acompañado por el cacam. Elevaban el espíritu y el alma de los calchaquis, cacanos. Calchaqui, cacanos. Cantamos con ganas y contamos con ganas. En la tierra detrás de mis ojos, Ezequiel Vera, Juan Pablo Berch, Agustín Alejandro, Alicia Carlucci, Puchero García, Nicolás Crespién, Sofía Lobisek, Román Solsona. Cada uno de los hombres y las mujeres que alguien quiso callar y no pudo. Mom!